nosotros, la Asociación de Abogados de Montero, estamos con el compromiso social que tenemos con nuestro pueblo, estamos realizando una actividad que se llama Asociación de Abogados de Montero de la mano con el pueblo. ¿En cuál consiste este trabajo social que vamos a realizar? Consiste en que nosotros los abogados, más unos 10 abogados aproximadamente, vamos a estar cubriendo lo que es la plaza principal, realizando consultas jurídicas de forma gratuita a toda la población montereña y de las cuatro provincias del norte, poder escuchar sus problemas, interiorizando los problemas, ser parte del problema del ciudadano, para tratar de una u otra forma buscar una solución a los problemas que tiene el ciudadano, no solamente en el tema legal, sino que también en el tema social. Queremos escuchar cuáles son los problemas del ciudadano y así poder llegar cada vez más nosotros los abogados, los profesionales, con el pueblo, con el ciudadano. ¿Por qué realizan esta actividad? Bueno, porque en realidad nosotros tenemos, como decía, un compromiso de responsabilidad social con nuestro pueblo. Entonces, como profesional, tenemos que aportar con nuestro granito de arena, con nuestro conocimiento profesional y poder acercarnos a buscar, meternos al problema, ¿ya? Ser parte del problema y buscar de una u otra forma solucionar esos problemas que tiene el ciudadano. Como le decía, no solamente jurídico, sino también social, político, en fin, en diferentes formas que problemas que tiene el pueblo boliviano.